Estás escuchando La Chuleta. Esta canción es para esos que ganaban dronario. Procampo, hijos de chino. ¡Guarden, amiguitos! ¡Ahí va! Con las tranzas del tío Gus y ¡Iaiao! El mayor ya tiene ya ¡Iaiao! Con lana aquí, con lana allá. Lana aquí, lana allá, siempre con su lana. Las tranzas del tío Gus ¡Iaiao! ¡Hijo de su rabia! ¡No, no, no! ¡Bueno, perdón! Las tranzas del tío Gus ¡Iaiao! El chapo rena cobra ya ¡Iaiao! El gana aquí, el gana ya. Gana aquí, gana ya. Siempre somos reyes con las tranzas del tío Gus ¡Iaiao! ¡Es divertido, amigos! Ver cocos y el de la zancarpa les daban lana para sus cosechas. ¡Qué bonitos, mendigas ratas! Bueno, y del narco hasta les ayudaban a sus cosechas. Con las tranzas del tío Gus ¡Iaiao! Procampo lana les desvió ¡Iaiao! Con lana aquí, con lana allá. Lana aquí, lana allá. Siempre con lana. Con las tranzas del tío Gus ¡Iaiao! Señoras y señores, así canta Warly en La Chuleta. Las tranzas del tío Gus. Y es que el tío Gus no es otro más Gustavo Cárdenas Gutiérrez, quien fuera titular del programa de apoyos directos al campo, mejor conocido como Procampo. Bueno, pues este señor fue cesado el fin de semana. Ya lo anunció la Secretaría de Agricultura luego de que volvieron a salir a la luz las irregularidades, la corrupción que envuelve a este programa. Mire, se supone que es el programa para ayudar a los campesinos más pobres de este país con subsidios del gobierno. Ay, ajá. Y bueno, pues aunque esto se creó originalmente para eso, el Procampo tiene en sus beneficiarios, bueno, a políticos de primer nivel, entre ellos al secretario de Agricultura, y a narcotraficantes, bueno, por lo menos familiares de narcotraficantes. Esto yo lo había comentado hace algunos meses, en julio del 2009, en Universal. Lo vuelven a retomar, ahora sacan nuevos datos que hablan de hermanos del Chapo Guzmán y de funcionarios de la Secretaría de Agricultura, y bueno, pues en el escándalo cae el director de Procampo. Esta investigación real, escuchen por favor, dése una idea. El titular de la Zagarpa, Francisco Javier Mayorga Castañeda, tres hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, escuchó usted bien, tres hermanos. Carlos Beltrán Leiva, hermano de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y también varios políticos mexicanos encumbrados, todos estos son subsidiados por los programas México para el Campo. Industria Elder, empresa que pertenece a sus hermanos del secretario de Agricultura, pues ha sido beneficiada, Salvador, desde el 2005 con 10,737,000 pesos de sus, sí, del programa de apoyos y servicios a la comercialización agropecuaria acerca. Además, los hermanos del funcionario Francisco Javier Cristóbal, Luz Teresa y Miguel Arturo, así como su padre Salvador Arturo, están inscritos en el padrón de Procampo desde 1995 y hasta el ciclo primera verano del 2009 obtuvieron 1,740,654 pesos. Otros subsidiados es La Chuleta que ha recibido. No, ya quisiéramos. Otros subsidiados han sido los hermanos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Aureano, Jesús y Ofelina. Esta última aparece en las listas de Acerca desde 2001, año en que el líder del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel, mientras que Carlos, el hermano menor de Arturo Verán Leiva, recibió en el periodo primavera 2009 un total de 42,795 pesos de subsidio para la siembra de sorgo. Este programa era por apoyar a los agricultores más pobres de este país, y yo le pregunto, ¿los hermanos del secretario de Agricultura serán muy pobres? ¿Los hermanos de los narcotraficantes deberían estar en este programa? No, es que sí necesitan propinas. Así se las gastan en este país. Por lo pronto, escuche, secretario Francisco Mañorca, ¿cómo le da su hijito? ¿Mañorca? Aquella tarde, en el despacho del secretario de Mañora. Mire, mijo, ¿ve todo esto? La secretaría, sus burócratas, las compus. Algún día todo esto será suyo, mijo. ¿Y el Procampo, pa? Mire, mire bien. Chelita, mi secretaria. El Juanillo, mi chofer. Mi despacho. Las delegaciones en los estados. Todo, todo eso. Algún día será suyo, mijo. ¿Y el Procampo, pa? Mi Mire, el teléfono rojo, este por donde me habla el presidente. Mi escritorio, mire nomás qué chulada de escritorio, mijo. Por acá, Oba, mi sillón. Ah, qué mullido sillón, ¿no? Mire, siéntese, siéntese. Hasta le puse asiento de esos para que no le salgan alborranas. Todo esto algún día será suyo, mijo. ¡Tú de Procampa! Ah, pero qué mijo tan terco, hombre. El Procampo, ¿qué no ve que el Procampo ya nos lo acabamos entre sus tíos, los narcos y yo? Y antes de muchacho tarugo, hombre, si le estoy diciendo que todo esto va a ser suyo. ¡Y el Procampo, papá! ¡Oh, qué la pues!